Buenas noches, esta es la Cuca. Emitimos a través de la frecuencia modulada y también por internet. Y el programa que se inicia ahora es Spunik, Fuera de Control, con Diego y Luis, con vosotros. Y comienza la clase sobre los 60 de hoy con los Cream, que para muchos fue la mejor banda en directo de la historia del rock. Su propuesta, la de los Cream, era entonces, cuando existieron, única y por lo tanto novedosa y fresca, robusta por el estilo, perfecta por la técnica, un resultado delirante. Los Cream fueron practicando hard rock blues, ni más ni menos que los creadores de la música progresiva, con una existencia que se nos antoja mayor, pero que se limita a dos años, 1966-1968. Entonces, Eric Clapton era Dios. Los escuchamos en directo a Clapton arreglando un, según el blues tradicional, el Dowdy Mama. Cream. Comprobar, hacemos el programa en directo y con vinilo. Cuando puse el disco en su momento en casa para preparar el programa, seguro que estaba comiendo algún bocadillo y una migaja se interpuso entre los surcos. Y pasamos ahora a Lee Michaels, cantante y teclista. Era miembro de uno de los grupos surf con más renombre en la época. de la música de ese género, los Sentinels de Los Ángeles, o más bien en concreto de San Luis Obispo. En solitario, Lee Michaels editó 5 LPs de factura psicodélica, aparece en algún Nuggets y ahora manejamos su cuarto larga duración, que data de 1970 y se titula Barrel. El tema Mad Dog es una balada trepidante, bluesy y progresiva. Lee Michaels. Esto es Spunik, fuera de control. Todos los martes nos tenéis con vosotros de 10 a 11 de la noche. Y ahora, uno de los guitarristas blancos de blues capitales en los 60. Mi favorito americano hasta la llegada de Duan Allman. Se trata de Mike Bloomfield, que era para América lo que Eric Clapton para Inglaterra. Incluso con ciertas aproximaciones de ambos, aproximaciones técnicas en algún momento de sus carreras paralelas. Mike Bloomfield, suburbano de Chicago, que mamó directamente del South Side, un técnico pionero que estuvo en varios de los momentos decisivos y picos altos de la evolución y logros del pop de los 60. Ya desarrollaremos el asunto en otros programas. Si tuviese que elegir un disco de él, sería el segundo long play de la Paul Butterfield Blues Band. Pero retrotrayéndonos en el tiempo, vamos a establecernos en 1964 con este tipo, Mike Bloomfield, grabando en su ciudad una demo para Columbia Records, acompañado por amigos como Charlie Musselwhite a la armónica o John Hammond Sr. a la producción. Para que os hagáis una idea, para que comparéis, en Inglaterra, los Yardbirds con Eric Clapton y los Rolling Stones acababan de editar su primer LP. La diferencia en dureza, seguridad y actitud es notable a favor de Mike Bloomfield en su versión del I've Got My Mojo Walking. Pasamos a Leadville, nada menos que un mito de la historia de la música popular americana del siglo XX. Ya sabéis algo de su extrema y dura existencia, por poco que estéis enterados de la historia del blues. Este señor, Leadville, nace en Luisiana. No se sabe a ciencia cierta si 1980 o 1985, y muere en Nueva York en 1949. Fue vagabundo, músico, pobre extremo, camorrista, jornalero y convicto. Murió en la miseria y el éxito de sus grabaciones, pues meses después lo disfrutó su viuda. Era Leadville una enciclopedia viviente que contenía un bagaje de tradición musical único: folk, blues, canciones de trabajo, hollers, espirituales, baladas. Interpretaba acompañado de guitarra de 12 cuerdas. Su influencia posterior es tremenda. Y pinchamos de Leadville una balada blues y holler, interpretada con un sentimiento extremo, que tomó en los años 60 un grupo pop afincado, aficionado, perdón, a lo negroide, con la suficiente intuición y buen gusto como fueron los Arbutz. Se trata del Sweet Mary Blues, Leadville. I'm going all around the world trying to find my Sweet Mary. I'm going all around the world trying to find my Sweet Mary. I'm gonna try to find out, ooh, Lord, what is that she's got a sending for me? You can tell me, tell me, tell me, people, have you seen Sweet Mary? You can tell me, tell me, tell me, people, have you seen Sweet Mary? She's got them big bow legs. Ooh, Lord, she's all right with me. I'm gonna build me a home in the mountain, just for me, Sweet Mary. Gonna build me a home in the mountain, just for me, Sweet Mary. I swear it ain't but two of us now. Lord, soon it may be three. She ain't no bumblebee. She can sure make some sweet honey for me. She ain't no bumblebee. She can sure make some sweet honey for me. I swear I believe I'll lose my mind. Ooh, Lord, if I don't find Sweet Mary, go ahead and find her for me now. Take it easy. Nuestro cambio de rumbo, que lo hacemos constantemente a lo largo de nuestros programas, pasamos a Johnny Kidd and the Pirates de Londres, que se montaron comenzando 1959, un grupo de antología. Ellos, cuando los demás grupos de rockers ingleses se mutaron a la música beat, pues se mantuvieron como excepción fieles a su estilo grasiento, sin rebajar actitud. En noviembre de 1963, Johnny Kidd and the Pirates grabaron de una sola toma el tema que vamos a escuchar a continuación, Casting My Spell. Atended al increíble acople de la sección rítmica. Single con My Babe en la otra cara salió a la venta el 3 de enero de 1965 y hoy es pasto de coleccionistas a cuenta de su corta tirada. A black cat cave bat, threw him in the pop, pop, pop, pop, pop, pot. I took a blue snake, green snake, tied him in a knot, knot, knot, knot, knot, knot. I took a hog's jaw, a dog's paw, hung him on the line, line, line, line, line, line. I took a horse hair, green pear, made a pretty sign, sign, sign, sign, sign, sign. I'm casting my spell on you, I'm casting my spell on you, casting my spell on you, you never, never be untrue. Hey! Thank you. snowshoe hit them in the ground, ground, ground, ground, ground, ground. I took an old dish, a jawfish, made a pretty sound, sound, sound, sound, sound, sound. I took a goose egg, a frog's leg, laid them in a sack, sack, sack, sack, sack, sack. I got a Hindu tattoo, a genie on my back, back, back, back, back, back. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'll never, never be untrue. Pasando el canal, nos encontramos en Holanda, segunda potencia musical europea en los 60. 1965, Peter and the Blizzards, realizando rhythm and blues punk en bruto, emulando en ritmo Spida, Bob Dylan, Pretty Things, y abriendo camino al sonido garaje de América. Su Bye Bye Baby estaba compuesta por el líder y vocalista Peter Hollestell, muy influido como cantante por Mick Jagger, y aparte sus guturales, un logro. El tema será versionado por mi banda favorita de garaje revival en los 80, los Telltale Hearts de San Diego, California. Escucharemos la original pinchando el single que la contiene en la portada. Peter and the Blizzards posan en foto en blanco y negro con pelucones blancos a lo cachondeo. Peter Hollestell con su banda de Blizzards de La Haya y su Bye Bye Baby. Well, I'm gonna move on down the line. I said, bye, bye, baby. Well, I'm gonna move on down the line. Well, you know I need a honey. So fine. I said, bye, bye, baby. You know that I must go. You know that I must go. Well, you know I need you, honey. I love you so. Oh, well, the time that I'm gone, I hope that you be wise. You have a picture of mine. You must be satisfied. I said bye, bye, baby. Go. Oh, bye, bye, baby. You know that I must go. Well, you know I need you, honey. I love you so. The time that I'm gone, I hope that you be Y continuamos en Spoonik fuera de control. Son menos cuarto, van a dar las 11. Y ahora pasamos a The Lancastrians de Cheshire, ingleses. Por lo tanto, quedan protegidos de Shel Talmy, ya sabéis, productor de pop con adrenalina, productor de los Who y los Kings, entre otros muchos. Los Lancastrians editaron entre 1964 y 1966 6 singles para Pye Records, todos bajo la producción de Sheldon, la contribución en un par de ellos de Jimmy Page y en otro la ayuda de Ray Davies, que les compuso especialmente para ellos una canción. Su primer single, su mayor logro en las listas británicas, tanto como un número 44, contenía She Was Tall. En la cara B, un tema beat potente y con ciertos ecos del pasado rocker de sus miembros, de Lancastrians, beat en Spoonik, fuera de control. Standing on the corner, about 9:10. I saw her coming and she looked so fine. I wondered if I had a chance. Then she turned to me and said, it's romance, but was she tall? Yeah, well, yeah. And so good looking, was she tall? Yeah, well, yeah. And so good looking, was she tall? Yeah, well, yeah. And so good looking, she's the only girl for me. I want to ask if she'd go steady with me, but she had troubles, it was plain to see. For as she stood there, she gave a sigh, then she turned on her heels and went walking back. But was she tall? Yeah, well, yeah. And so good looking, was she tall? Yeah, well, yeah. And so good looking, was she tall? Yeah, well, yeah. And so good looking, and she's the only girl for me. Now though I searched in vain. No other woman can ease my pain. For she's the one, I love her so, and I should never have let her go. What was she tall? Yeah, well, yeah. I'm so good looking, was she tall? Yeah, well, yeah. I'm so good looking, was she tall? Yeah, well, yeah. I'm so good looking, and she's the only girl for me. Oh yeah. Un montón de géneros desfilando por nuestro programa aquí en la Cuca. Y ahora los Kings, ya mentados con la presentación del anterior tema. Los Kings, entre el swing en London, el vodevil y tanteos psych, con Nick Hopkins al piano y acompañamiento de vientos trad jazz. Esto en Mr. Pleasant, que pertenece al primer single de los Kings no producido por Shel Talmy y que salió a la venta como cara B de Autumn Almanac en octubre de 1967. Los Kings inspirando El niño de la mosca de Los Imposibles. Such a success. Kings, algo similar, un tema pop roto procedente de demos fechados en mayo de 1968 de unos Action, influidos levemente por Small Faces, unos Action sin rumbo, superados por las Pills, el pot y el ácido, reflejando un gran halo de tristeza y con el atractivo tierno del ocaso, que refleja también que nuestro programa va poco a poco llegando a su fin. Brain the Action, Heroes Mod a punto de entrar en el underground, proyectos solitarios y Mighty Baby, y aún aportando estilo, los Aardvarks de los 90 sonaban así en su LP Birken, The Action. continúa, Spoonik fuera de control, pues con excesos de Northern Soul trepidante. El grupo The Ovations, que era un trío vocal de Memphis, Tennessee, Louis Williams, el líder, modeló en los comienzos de su carrera su estilo vocal siguiendo la línea de Sam Cooke, una línea que luego superó con creces y lo combinó con armonías gospel del sur. El trío cambió varias veces su formación, se consolidó en la escena negra, y os recomiendo al menos sus recopilatorios, mucho poderío y muy estimulantes, The Ovations. Vamos con su clásico, They Say. They say, and I say, you don't love me no more. They say, and I say, you don't care for me no more. ¿Qué podemos decir de los Drifters, dioses negros del Olimpo? Con los Coasters, la máxima, pese a quien pese y pese a cientos de maravillosos grupos vocales más de rhythm and blues. Baby, What I Mean puede que sea mi canción favorita de los Drifters, una absolutamente fabulosa canción soulful a toda pastilla, con unos vocales de delirio perfectos y que... Y qué bestia el vocalista, el líder, el inimitable, Johnny Moore. El tema acaba y su duración sabe a poco, porque qué rotundidad esta. Este single está editado en 1966 y dudé entre esta y Areza, la cara B, otro subidón. Se trata de uno de los singles cumbre editados nunca, sello Atlantic. Los Drifters, Baby, What I Mean. Y vamos a finalizar el programa. Eso es. El Sputnik sigue fuera de control y creo que con rumbo a lo desconocido. Vamos a finalizar hoy con Gene Clark, descendido de los Bears, pocos meses después de haberse salido de esta super gran banda, los Bears. En la primavera de 1967, Gene Clark se mete a los estudios a grabar material propio, compuesto por él, con el mismo productor que los Bears, el mismo productor con el que él estaba acostumbrado a trabajar. Y entre ese primer material apareció un single que tenía un tema en la cara, pues para morirse, el Only Column, que un poco difería del resto del material de Gene Clark, que es un tema absolutamente pop, psicodélico, pero a la vez con cierta relación con el folk rock, en clave de un poco recitado, cosa que niega en los créditos del disco. Él siempre fue un folk rocker absoluto. Y vamos a pinchar esta hipermaravilla, con una producción brillante, unos vocales resbaladizos y toda una bomba, que significó para mí la mejor canción de Gene Clark en solitario de toda su carrera, aunque bien es cierto que solo me interesan sus tres primeros discos. Gene Clark nos hace despedirnos y emplazaros para el próximo martes aquí en Sputnik Fuera de Control, La Cuca. Diego y Luis os dicen adiós con Gene Clark. The one wind will not blow tonight, for the fog and the shrouds landing light. As she said she might have heard a bell tolling. Though a gold ship sails her clouds and dreams, through the crashing sea she flies.